he señalado en diversos foros nacionales e internacionales que la democracia en México está en peligro, ya que hoy tenemos un gobierno que atenta sistemáticamente en su contra. Este gobierno ha buscado por todas las vías posibles la manera de debilitar a los partidos políticos de oposición y a las autoridades electas autónomas. Se ha alterado el equilibrio de poderes. Tenemos una injerencia permanente por parte del gobierno en el poder legislativo como en el poder judicial. Y si los medios de comunicación y la prensa lo señala, responden con ataques y con su estrategia de seguridad fallida están solapando la violencia contra los periodistas. Más de 36 periodistas asesinados en México, 13 en lo que va de este año. Es inadmisible que se pueda permitir eso en un país democrático. Tenemos un partido de Estado, el partido del presidente de México, que está acabando con la pluralidad del debate. Se está persiguiendo a los opositores por la vía del lawfare y lo peor del caso, no se está generando ningún efecto positivo para la población. Las filas de la pobreza en México siguen creciendo y los sectores medios están perdiendo el poder adquisitivo. Tenemos un deterioro creciente en materia de seguridad que ha hecho de nuestro país uno de los más peligrosos del mundo. Permítame ofrecerles un panorama sobre la fractura del orden democrático que los partidos mexicanos enfrentamos en nuestro país. Principalmente impulsado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el partido que representa Morena. El presidente se ha dedicado en los últimos 4 años a descomponer el debate público y atentar contra las instituciones, atacando a todos los medios de comunicación, la denostación hacia ellos, incluso la persecución política propia a una persona, a cualquier sector, a los partidos políticos o a cualquiera que piense distinto.